Te queríamos invitar, porque sabemos que son temas que a vos te interesan también, ¿no? El pensar más allá de la cuestión cotidiana, ¿qué cuestiones quedan expuestas a partir de toda esta situación inusual que estamos viviendo, pero que nos puede sí llevar a pensar en lo que es usual, en lo que es cotidiano y que a veces no miramos demasiado, ¿no? Sí, yo creo que desde el comienzo de la cuarentena, si algo bueno hizo es evidenciar las desigualdades sociales y estructurales que tiene el país todo, ¿no? Y todas las ciudades, obviamente, inclusive Viedma, que no es una isla, ¿no? Y eso se ha visto de muchas maneras. La radio tiene la posibilidad y tiene el compromiso de ir cubriendo varias cuestiones que se van viendo en los diferentes barrios y en las diferentes partes de la ciudad, ¿no? Todo lo que es merenderos y problemas de alimentación estuvo muy presente en la radio. Y un tema que también se habla y que también estuvo en boga de diferentes sectores políticos, sociales, a nivel nacional, fue el tema de cómo vivir la cuarentena en los barrios populares. Muchas veces haciendo hincapié en este déficit en la vivienda, ya sea estructural o de falta de espacio que nos permita vivir la cuarentena de la mejor manera posible, o tratar de respetar a rajatabla o de la mejor manera posible, repito, lo que tiene que ver con el aislamiento social. Obviamente no es lo mismo vivir la cuarentena y el aislamiento en una casa donde cada persona tiene un ambiente o tiene una habitación, o vivir cinco personas en dos ambientes, bueno, por ambiente, es algo totalmente diferente. Uh-huh. Eso estuvo muy presente, y también otro tema que estuvo muy presente acá en Viedma, sobre todo en las mañanas de la radio, fue la falta de infraestructura urbana en algunos barrios puntuales, que obviamente en situaciones en las cuales en la cuarentena a nivel mundial piden que se laven las manos con agua y jabón, en barrios donde no tienen agua obviamente tienen una complicación ya estructural desde el vamos, que ahora en una situación que estamos viviendo casi 50 años de cuarentena, ¿van? 50, sí. Oh, mirá, 50 años, ya te digo. 55 días. Esto terminará en algún momento, ¿no? Sí, esperamos que esto en algún momento termine. Sí, son un poquito menos de 2 meses, ¿no? La cuarentena empezó el 20 de marzo. Bueno, un poco de 2 meses de cuarentena, obviamente que en estas situaciones se torna cada vez más difícil. Sí. Yo creo que un condimento que abrió la fase 4, la llamada fase 4, y acá en Viedma hubo un rum, ahí hubo varios comentarios al respecto, tenían que ver con los lugares a donde nos permitan salir, respirar un poco de aire, estar más tranquilo, ver un poco el horizonte que tanto nos gusta a los viedmenses y a los patagónicos, y estirar un poco las piernas. Porque, a ver, me parece que lo que decías primero, ¿no? La necesidad de poder contar con una vivienda digna, con servicios básicos, es algo que a la mayoría nos resulta más evidente, ¿no? O sea, más allá de que esa desigualdad existe, muchas veces se naturaliza. Y hay barrios de Viedma que tienen dificultades con el acceso al agua, y bueno, y a veces nos escandaliza y a veces lo naturalizamos, dependiendo de los momentos y de qué persona se trate y de qué funcionario se trate. Pero bueno, hay un consenso, sabemos y somos conscientes de que no se puede vivir sin esos servicios básicos. Sin embargo, hay otras cuestiones, como por ejemplo, el acceder a un lugar bonito para estirar las piernas, como vos decís, que muchos dicen, bueno, pero esa es una necesidad secundaria, en el medio de la pandemia no sería un tema tan importante. No sé si percibís también esa mirada. No, fue un tema que no se habló demasiado, pero que sí, en esta nueva versión de la cuarentena, sí se pone arriba de la mesa, y eso se vio claramente en estos días acá en la ciudad de Viedma. Sobre todo con lo que para muchos o para la gran mayoría de los viedmenses y las viedmenses es algo sumamente sería recurrido, que es el río. El río es un poco el espacio más bonito de la ciudad, al menos el sentido común del viedmense lo dice, y es el espacio donde más verde hay, más podemos hacer diferentes actividades que nos distraigan. Creo que la cuestión es que justamente lo que se desenmascaró acá tiene que ver con que hay una estructura propia de la ciudad que trae décadas y décadas, realmente no es nueva, que permite que esos espacios sean alcanzados por algunos sectores y por otros no. Y eso obviamente que hablar de 500 metros del domicilio a uno le permite, no sé, a los sectores que viven cerca de la costanera le permite ir y caminar por la costanera, y a muchos sectores, a la mayoría, no le permite hacerlo. Y no solamente eso, sino que todos los sectores que no llegan por un radio de 500 metros a la ciudad tampoco tienen diferentes espacios o diferentes alternativas en la ciudad. Está bien, no sean el ruido, pero pueden llegar a hacer un plan también para poder hacer una caminata. Están los bulevares. ¿Qué otro más? Habría que pensar si hay otra alternativa en la ciudad de Viedma para que sea un lugar de esparcimiento donde obviamente no nos quedemos estancados a tomar un mate o estemos haciendo el grupo de en un solo lugar. Claro, sino que la posibilidad de transitar en la ciudad es bastante poca en espacios públicos que no sean el río o algunas plazas que sí tienen un mantenimiento constante. Sí. Y otra cosa que me parece es que a veces muchas veces se habla de barreras que son implícitas o invisibles que impiden que algunos sectores se puedan acceder y apropiarse de determinadas cuestiones comunes, en este caso puede ser los espacios. Esta vez es explícita, eso es lo que me parece que lo hace que sea más fuerte, pero no porque no exista, que otras veces también para muchos, ¿no? Decimos, bueno, tenemos un río que está al alcance de todos, y creo que por ahí nos podemos preguntar, ¿está al alcance de todos? Más allá de la pandemia, ¿no? Sí, mira, la estructura, yo al menos el otro día lo discutí con un par de colegas, Viedma definió su estructura como ciudad, su estructura urbana principal, a donde se determina la distribución de los espacios en la ciudad, a fines de la década del 60 y principios de los 70. Se tomaron un par de decisiones importantes en términos de planificación urbana, que fueron claves y que hoy a 50 años seguimos viviendo de la misma situación, ¿no? Una es la conformación de los primeros loteos de la costanera. Ahí a fines de los 60 se empieza a construir el Chocón, que prometía poder mantener las aguas para evitar inundaciones en algunas ciudades costeras, inclusive obviamente Viedma. Se empieza a hacer los loteos de la costanera. Casi en paralelo, a principios de los 70, se construye el primer loteo en el barrio Lavalle, y a los pocos años en el barrio Mi Bandera, ya en dictadura militar, ya en la intervención de la dictadura militar acá en Viedma. Ahí estamos hablando de Lavalle y Mi Bandera, dos barrios que en ese momento por lo menos había 3 kilómetros hasta la planta urbana. Sí. La planta urbana no llegaba a Lavalle y a Mi Bandera. Claro. La planta urbana llegaba un poco más del bulevar fue una decisión política del Estado, ni siquiera del mercado, quedando muchos espacios política en el medio y pudiendo hacer una distribución hacia atrás, digamos. Esa estructura norte-sur en estos 50 años nunca se pudo contrarrestar. Sí, lo que se pudo hacer es lograr una continuidad urbana. Hoy en día tenés ciudad desde la costanera hasta la calle 30 y 25 en el barrio 30 de marzo, tenés una continuidad urbana, pero eso nunca se pudo, esa distribución espacial de los sectores más pudientes, sectores altos o medios altos o medios en la zona de la costanera y los sectores más empobrecidos en el sur, nunca se pudieron contrarrestar. Y creo que ahí hay un desafío, porque hoy la gestión de ahora asume en el medio de un problema importante que tiene que ver con una pandemia mundial, pero sí tiene una foto de ciudad de la cual obviamente hereda, que se tiene que empezar a hacer cargo. Y después, cuando termine todo esto, que en algún momento no va a durar 50 años, sino que van a terminar, se tendrán que hacer políticas de planificación que obviamente, si se quiere llegar a una ciudad o se quiere caminar hacia una ciudad más justa, con una mayor distribución espacial e integración sociourbana, sí se tiene que tener una voluntad política importante para poder avanzar en ese camino, que no son caminos fáciles ni de un día para otro, son caminos que se tienen que transitar a mediano y largo plazo, pero que son importantes para la ciudad de Viedma y para soñar con una ciudad más justa. Buenísimo, Julián, muchas gracias por sumar tu mirada y nos dejas ahí pensando en varias cuestiones. No, por favor, Maya, muchas gracias a ustedes por, en el medio de todo esto, acompañarnos todas las mañanas.